con una humedad del 93% y con un viento ahora este a 21 kilómetros, pero se va a acrecentar en algún momento de la tarde y van a llegar las ráfagas hasta por lo menos 60 kilómetros. Ayer hubo una imagen muy, pero muy llamativa del presidente Javier Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como le dicen allá o por esas zonas, con una imagen de una fotocopia grande de un tuit supuestamente que escribió Donald Trump, donde le daba un apoyo incondicional a Javier Milei, pensando en la reelección. Después hubo algunos memes que mostraban la misma foto diciendo, vale un país, como diciendo, fuiste allá a sacarte una foto y a entregar directamente la Argentina. Hablamos de ese tema, Eduardo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno. Me quedé pensando en tu introducción. Los vi hace pocos minutos Ah, mirá vos. esos tweets. A ver, Milei toma la decisión, el gobierno argentino en realidad, de ir a visitar al presidente Trump en medio de la Asamblea de Estado de Naciones Unidas. Bien. La Asamblea de Naciones Unidas es un micromundo gigantesco, pero un micromundo al fin. Yo no conozco la de Nueva York, pero conozco la de Viena. Y realmente hay como una tendencia a que exista una gran previsión en las agendas previas de los mandatarios, de los dignatarios, de los embajadores, etcétera, etcétera. La impresión que me quedó, y esto es eso, una impresión, es que la jugada del gobierno argentino fue como menos o como mínimo apresurada y seguramente condicionada por las situaciones económicas internas que estaba viviendo desde el punto de vista electoral o frente a la inminencia de las elecciones que se van a realizar en poco más de 30 días en el país. Solamente así se explica que se haya alcanzado un encuentro de 19 minutos con ese nivel de improvisación que no es infrecuente en Naciones Unidas, están previstos como tales. Pero se trata de dos jefes de Estado, no importa que uno sea Trump y el otro sea Milei, son dos jefes de Estado y el diálogo que se tradujo fue un diálogo, yo diría, hasta ahora insustancial, porque no sabemos en qué va a consistir a esta hora la ayuda que le va a dar el Banco Mundial y fundamentalmente el Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina. La Porque verdad. la idea era ir allá a buscar plata. La idea era ir a buscar plata como una manera de frenar la devaluación y el riesgo país, por así decirlo Claro. de alguna manera. No podría aventurarte de qué es lo que pasó cuando leyendo los periódicos argentinos e incluso los estadounidenses no está claro lo que va a proporcionarle al gobierno argentino tanto el Tesoro de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y también el BID. No se sabe, se habla de 4 mil millones de dólares, otros hablan de un agregado, de una parte de los 12 mil que están pactados. Hay una cuestión medio nebulosa. Arrancaron con 30, Sí, pero no arrancaron. lo tiene ni el tesoro a eso. No, no, pero arrancaron con 30 por parte de una operación periodística que todos Bien. conocemos, que en manos de un colega que fue el encargado de diseminar esa versión. No lo tienen, claramente, no lo tiene ni siquiera el Tesoro de los Estados disponibles para asistir a situaciones de emergencia. Pero más allá de eso, lo que yo quería plantear es lo siguiente. Hoy por hoy no sabemos, más allá de que haya bajado el valor del dólar, el riesgo país haya caído, etcétera, etcétera, la verdad es que no sabemos con certeza qué es lo que va a llegar a la Argentina, cuándo y cómo, porque las cartas sobre la mesa que puso Scott Bessent, las alternativas, son varias. Entonces no sabemos cuál es la que nos llegaría a tocar en la Argentina. Y las frases de Trump fueron realmente emblemáticas. Eso, no, ustedes no necesitan... ¡Apa! No necesitan un salvataje, van a ganar las elecciones. Lo están haciendo bien. Van a ganar las elecciones, lo van a reelegir como si estuviéramos en 2027. Y ahora me tengo que ir. Esas fueron las tres frases más salientes del presidente. Tremendo, tremendo. Un presidente que tiene un país partido como nunca antes, una conflictividad a nivel internacional característica de los Estados Unidos, pero con otra impronta, que si bien ha sido histórica, no guarda la misma fisonomía de lo que propone Trump a nivel internacional, porque Trump está acostumbrado a comprar y vender y a ganar y perder. Esa es su lógica. Después la voy a tratar, hacer negocios. Exactamente, después la voy a tratar de recuperar. Lo cierto es que estamos en una situación de incertidumbre, por así denominarla, respecto de esta visita. Y hay grandes resquemores con relación a qué es lo que va a pedir Estados Unidos respecto de este pedido argentino a estos organismos. No hay que olvidarse que Estados Unidos, si bien forma parte del Fondo Monetario Internacional, es su socio mayoritario. Claro. Es una institución de posguerra destinada a ayudar a todos los países, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué nos tocaría de vuelta a nosotros esta ayuda? Porque vamos a hacer, si seguimos así y no saco mal las cuentas, el país más endeudado con el Fondo Monetario del mundo y más endeudado con el Banco Mundial, claro, del mundo. Entonces esto es nos da un récord para nada envidiable. Claro, y tampoco estamos en guerra. No. No tenemos una pandemia, bueno, ya la pasamos. A esto iba. Si uno analiza el momento que se utiliza, también es un momento marcado, atravesado por la desesperación del gobierno, porque esta sesión de Naciones Unidas, que es sobre la que quería volver, es una sesión que, si uno analiza las exposiciones de los presidentes, se va a dar cuenta que tiene que ver con el cambio climático, con la guerra, con la justicia social, con distintas formas de discriminación. No hay más que escuchar al presidente Boric, al presidente de Colombia, a Lula mismo. Los discursos fueron maravillosos e hicieron hincapié en esas cuestiones. Ahora, yo quería plantear lo siguiente. Estados Unidos va a esta sesión de la ONU, más allá de un discurso insólito de Donald Trump, que lo conocemos y lo podemos traducir, el discurso central del presidente de Estados Unidos no tuvo desperdicio. Yo te decía que él llega con un país prácticamente partido al medio, con 50 millones de pobres. 50 millones de pobres. Este es un dato central. Una Argentina completa. Claro. Y además, con un proceso discutible. Yo no podría decirte si tiene razón un personaje como Guillermo Moreno u otras personas que tienen una mirada diferente con relación a China y cuál debería ser nuestro vínculo con el país asiático. Pero lo cierto es que a nivel global hay una discusión cada vez más pareja, cada vez más férrea, entre lo que podríamos llamar los nuevos autocratismos, llámese Rusia, China, India, Corea del Norte, Irán, etcétera, etcétera, y el viejo Occidente. ¿Por qué digo el viejo Occidente? Porque es un Occidente que está desmembrado entre Europa, hay una desmembración clara entre Europa y Estados Unidos. Es decir, es como si Estados Unidos, después de la guerra de Ucrania, hubiera planteado una especie de desentendimiento de la cuestión y conducido, o después de haber conducido a los países europeos a un gasto fenomenal, pero además a agenciarse un enemigo geopolítico de enorme peligrosidad militar, como es el caso de Rusia. En ese marco es muy difícil que uno pueda esperar que la Argentina pueda obtener beneficios concienzudos, meticulosos, reflexivos, que por supuesto los va a hacer Scott Bessent, porque es una persona que tiene una gran capacidad para eso, y el resto de los miembros del equipo negociador estadounidense, pero es muy difícil que un país de nuestras características, excéntrico, austral, pobre, tenga un espacio mayor que esos escuetos minutos que le brindó el presidente norteamericano. Y digo esto por lo siguiente, mira, hay algo que nosotros no hemos leído con cuidado, y eso a veces me lo reprocho, porque después, cuando vuelvo sobre ese mismo episodio, me doy cuenta que tuvo una importancia que a lo mejor no le asignamos. El 23 de agosto, hace muy poco tiempo, sí. De agosto o de septiembre, no recuerdo, pero hace muy poco tiempo. Estamos a un mes. Se produce en Pekín, en la famosa Plaza Tiananmen, un descomunal desfile militar de los chinos para conmemorar el 80 aniversario de la guerra contra el Japón y la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahí asisten líderes de los cuatro países más poblados del mundo, es decir, cuatro líderes que representan a 6.500 millones de habitantes. Esto es para que la audiencia tenga una idea. Claro. Pero además estaban presentes también los líderes de las grandes potencias nucleares de la Tierra, con excepción de las occidentales, obviamente, y de los Estados Unidos. Y esto se da en un marco donde hasta ahora veníamos sosteniendo la idea de que China era un boom industrial, comercial, financiero, descomunal, quizás la primer potencia del mundo, de hecho es nuestro principal socio, sí. Pero pensábamos que su andamiaje militar, que su bagaje militar, que su variedad, estaba retrasado con relación a otras potencias. En el caso de Estados Unidos era la más saliente. Esto hasta hace 10 años era moneda de cambio, pero ahora China ha decidido mostrar y demostrar cuál es su verdadero potencial, que es descomunal. Cualquiera lo puede mirar a ese desfile, porque es un desfile militar, que se inaugura con un discurso del presidente Xi Jinping. Eso es una demostración de fuerza muy evidente. China no va a llevar adelante ninguna política ofensiva porque contradice su lógica militar. Vos sabés que los chinos, ¿me permitís esta digresión? Tienen un juego, así como nosotros tenemos el ajedrez o las damas, sí. Que es el Go. Y en el Go no hay vencedores y vencidos. En el Go hay avances permanentes, que son avances pacíficos, que significan ir ocupando territorio. Claro. Es un poco lo que está haciendo China. Por eso también es difícil asimilar a China con un imperialismo, si por imperialismo entendemos la fase superior del capitalismo, que se lleva a cabo a fuego y metralla. Claro. En todos los rincones. Ocupación de terreno en base a lo militar. Terreno, etcétera, claro. Etcétera. Entonces, China sí está disputando desde hace mucho tiempo territorios y riquezas en continentes como África, lo está haciendo en América Latina, en la Argentina sería un caso, pero no solamente en la Argentina. Y la pregunta que surge de este viajecito de los 4.000 millones o de los 12.000 millones es: ¿en qué lugar nos metimos? ¿En qué lugar nos metimos desde el punto de vista geopolítico? Esa es mi gran pregunta. ¿En qué lugar elegimos, yo diría, apostar a tener nuestros aliados, que es el caso de Estados Unidos? ¿Encontramos a Estados Unidos en el mejor momento? Pareciera que no, por los datos que acabo de mencionar recién. Pero aunque fuera así, aunque Estados Unidos tuviera una potencialidad petrolera enorme y armamentística incomparable, etcétera, etcétera, hay por lo menos cuatro potencias que están en condiciones de pararse de manos contra Estados Unidos. Una es Rusia, que ya lo ha demostrado. Claro. Otra es China, que acaba de demostrarlo con este rejuvenecimiento, digamos así, esta modernización de su arsenal. Está Corea del Norte, está la India, en fin, es complejo ese mapa que nosotros no terminamos de ver. Pero insisto, quizás no hubiera sido fácil, pero tampoco hubiera sido imposible, que Argentina pudiera fluctuar como lo hizo durante varios años desde el punto de vista diplomático entre las dos potencias. Normalmente los países hacen eso, ni claro. siquiera Rusia se pelea así con Estados Unidos ni con China. Entonces tranquilamente podríamos haber guardado un prudente equilibrio diplomático que nos permitiera tener la posibilidad de negociar con China y de negociar con Estados Unidos. Así como está planteada la cosa, yo creo que lamentablemente esta pulsión del gobierno de Milei de plantearnos como aliados incondicionales de los Estados Unidos nos trae aparejado un grave problema, pero además uno añadido, que es el hecho de que ayer se discutió en Naciones Unidas la cuestión del genocidio en Gaza. Y uno de los pocos países que lamentablemente no puede votar a favor del reconocimiento del Estado palestino es la Argentina, justamente por esta errática decisión que tomó en materia de posicionamiento en ese conflicto bestial que está ocurriendo en el Medio Oriente. Entonces yo creo que lo que, más allá de los números que puedan venir, lo que se trae en la Argentina es una experiencia bastante amarga de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta que la Asamblea es el órgano máximo de Naciones Unidas. Hay casi 200 países que están presentes ahí. Está el mundo entero. Entonces me parece que el dato de Trump surge como una muestra, como una evidencia de el desprecio que ha tenido históricamente el gobierno de Milei para con la diplomacia. De hecho, destruyó la Escuela Diplomática Argentina, que tenía toda una tradición muy interesante, a la que no llegaba cualquiera, desde luego. Y creo sinceramente que significa, jugando algo, un retroceso. Eduardo Aguirre pasó aquí por Radio Kermés, un mensaje casi para Javier Milei. Salí de ahí, maravilla, diría el relator de boxeo. Todo lo que escucharon recién lo pueden repasar en derechoarréplica.org. Kermés Comunitaria habla, respira, late y no se vende. Kermés Comunitaria, la 106.1.